Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa Aire Puro número 577. Hemos tenido alguna... no dificultades técnicas, porque estamos haciendo una transmisión desde Punta de Tralca, desde un espacio recuperado por vecinos y vecinas del sector que iban a hacer los estacionamientos de autos. Bueno, ahora es una plaza, es un área para que se reúna la comunidad, para que se reúna la gente, y a propósito de esa misma recuperación estamos en una jornada contra la devastación de los territorios. Hoy día sábado 2 de marzo y domingo 3 de marzo. La MEL está en los radiocontroles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que se está sumando a este nuevo Aire Puro 577. Le vamos a hacer un saludo al René Esquella, ya que está aquí a mi lado, porque está de Huetripan, tu cumpleañitos, así que se viene a pasar su cumpleaños aquí en la playa en Punta de Tralca, con celebración Aire Puro. Yo creo que es súper, habla muy bien de un aire purense de corazón, haciendo un aire puro, o sea, un cumpleaños en el espacio Aire Puro. Sí, pues hace tiempo, la verdad, que no me tocaba un sábado 2 de marzo. Y bueno, el Aire Puro es activismo, es si no vamos, llamamos, es estar en los territorios. Así que aquí estamos celebrando el cumpleaños con familia. Ahí la Eve está con la Paloma y el Facu haciendo el aguante. El Facu hoy día me hizo un regalo de cumpleaños a su año y un mes, espectacular, porque empezó a caminar. La primera vez que empezó a caminar y a dar paso, así que imagínense cómo estoy con mi corazón hinchadito. Ay, completamente. Qué lindo regalo de cumpleaños. Y sí, pues como decía el René, estamos en este encuentro, esta jornada en Punta de Tralca, que se llama Cuerpo y Territorio contra la Devastación. Está la gente del Quantum Domo, un espacio que han armado ahí a puro pulso, de a poquito a poquito, un domo de estructura metálica itinerante, para que sea un espacio artístico, un espacio de información y un espacio también de autogestión de economía territorial. Así que bueno, se ha trasladado por distintos lugares del litoral central y en estos momentos están aquí en Punta de Tralca apoyando, apañando a la gente que se está activando aquí por ponerle freno a los estacionamientos. Pues llega el verano, llega mucha gente y toda la gente quiere hacer dinero, y entre eso está el construir estacionamientos, y que se han construido en lugares de anidación de las aves. Entonces aquí hay un grupo de vecinos y vecinas, desde la Junta de Vecinos, yo creo que es igual, es una instancia bien interesante cómo se han hecho parte de la Junta de Vecinos y cómo han ido recuperando espacios, como esta plaza donde nos encontramos ahora transmitiendo el Aire Puro, y cómo están dándole la pelea entonces a los estacionamientos. Pues entonces vamos a estar conversando de eso. Esta jornada es de cuerpo y territorio, considerando el cuerpo también como un territorio de lucha, como un espacio también de autocuidado. Entonces el día sábado 2 de marzo, hoy, es una jornada más destinada a eso, destinada al cuerpo como territorio, y mañana 3 de marzo va a estar destinado a ya el tema más socioambiental, territorial, a los diferentes conflictos que hay acá, haciendo redes, haciendo encuentros, ver cómo se le hace también, porque aquí cerquita en la misma provincia está el puerto de San Antonio, un proyecto bien grande que forma parte del cordón del IRSA. Entonces se va a estar hablando sobre eso. Y diferentes cositas más, pues tenemos también unos contactos telefónicos. Sí, pues también... hay varias actividades que se están haciendo en Valparaíso, que se están haciendo en Santiago, que se están haciendo también de reunión del Movimiento Agua y Territorio, zona, central, porque se viene en marzo el Día Mundial del Agua y hay una serie de movilizaciones que se van a hacer al respecto. Y también el 2 de marzo se conmemora, bueno, junto con celebrar el cumpleaños, yo también conmemoro la memoria de Berta Cáceres. Se cumple el tercer año del asesinato de Berta Cáceres y tenemos algunas noticias al respecto para informarles en qué va esta justicia injusta, tal cual como pasó con Macarena Valdés, tal cual como pasa con Alejandro Castro y como pasa con otros luchadores socioambientales asesinados o suicidados. Aquí le vamos a estar colocando información al respecto. Buenísima. Entonces nos vamos a ir a escuchar una musiquita. Le mandamos un saludote al Checho que nos estaba apañando desde Valparaíso. Está apañando los retornos. Estamos haciendo una transmisión bastante especial porque si bien estamos acá en Punta Tralca, estamos como transmitiendo desde dos partes, porque el Checho también está haciendo la transmisión para resguardar que se trate de escuchar todo de la mejor manera posible, tanto en vivo en la Radio Placeres como después las retransmisiones en las distintas radios que nos apañan en eso. Claro. Nos vamos a ir a escuchar a Rebeca Lane con una canción que se llama Crece el Río, ahí para que nos vayamos encontrando en las cuencas, en los diferentes ríos de organización. Y volvemos entonces conversando con la gente de acá del territorio. Crece el río. ¿Dónde podemos escuchar Aire Puro? Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantío Yin, desde Tenochtitlán. ¡Órale, le gusta! ¡Abajo, Peña Nieto! Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placere, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Detrás de la carretera están los colonizadores, en este caso tocaleros. Detrás están las petroleras, donde, como sabes, hay estos trabajos de exploración que ya se han realizado, tienen identificadas zonas. El Tibnis está incluido en el mapa de concesiones, es parte de un proyecto mayor, ¿no? Dime qué significa IRSA. Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. La IRSA es una plataforma de proyectos de infraestructura que hoy en día tiene cerca de 600 proyectos, que son proyectos viales, proyectos energéticos y proyectos de comunicaciones, que en su conjunto están reordenando el mapa sudamericano, potenciando, facilitando lo que es el extractivismo. ¿Ya? La IRSA genera la infraestructura que permite el saqueo capitalista en Sudamérica. Nosotros entendemos que la IRSA es más que un conjunto de proyectos, sino que la IRSA es una nueva avanzada de colonización de los territorios. Y cuando hablamos de colonización, no nos referimos solamente a la ocupación del espacio, sino que a la colonización de las relaciones sociales, de los modos de producción, de los estilos de vida, incluso la colonización de los imaginarios sociales y las propias subjetividades. Una obra de infraestructura no solamente modifica el espacio físico, modifica las relaciones sociales, ¿ya? Porque el proyecto político que se instala en un espacio y que construye un territorio incluye elementos que tienen que ver con los proyectos educacionales, los proyectos de salud, los proyectos de vivienda, los proyectos de actividades productivas, incluso la forma como se relacionan los grupos humanos con el paisaje, más allá de la noción tradicional de naturaleza. Entonces, una obra IRSA abarca las diferentes facetas de construcción de un territorio. La territorialidad IRSA en nuestro país está asociada a una serie de disputas territoriales. Ya es una forma de acentuar el neoliberalismo, pero que se impone tensamente sobre otras territorialidades que permanecen en resistencia. Por ejemplo, en la zona del sur de Chile tenemos el amplio territorio de Gualmapu, cuyas territorialidades, cuyas formas de organizar el espacio y la vida en el espacio están aún en resistencia, no han sido derrotadas. Y en esa resistencia se encuentran ahora con esta nueva ofensiva colonizadora que es la IRSA. Y lo mismo ocurre en los valles transversales del norte semiárido y lo mismo ocurre en todo el litoral costero de Chile. Chile cumple un rol estratégico en la IRSA porque la gran extensión de la costa chilena supone que los puertos operan como una especie de ventana y de ventana y de puerta a la circulación de las mercancías que se explotan en Sudamérica. Y en ese sentido, en Chile, la IRSA ha focalizado lo que es la capitalización y lo que es la ampliación ya de puertos y de redes portuarias. Esta zona, estamos en San Antonio, queda inserta dentro del eje Mercosur-Chile, que incluye una gran parte de Brasil, que incluye Uruguay, que incluye Paraguay, Argentina y Chile. Y en este gran territorio que va del Océano Atlántico al Océano Pacífico, la IRSA ha identificado dos ejes productivos de interés. Uno, que es toda la industria sojera, que estaría desplazando y estaría reemplazando lo que son los territorios de selva amazónica, y otro que es la megaminería argentina, en la zona de San Juan de la Rioja. Ambas orientaciones productivas requieren tener un puerto cercano, que son los puertos de Coquimbo, de Valparaíso, de San Antonio, que les permitan aminorar costos en el traslado de esas mercancías. Entonces, en ese sentido es que estos puertos cobran tanta importancia. La zona específica de San Antonio está asociada al eje Mercosur-Chile, como decía, y entiendo que hay obras de infraestructura para ampliar el puerto. Muchas veces esas obras se piensan como obras puntuales, pero hay que pensar que la transformación del puerto de San Antonio está asociada a una nueva gestión del territorio. Probablemente va a haber un nuevo plan regulador, ¿ya? Probablemente van a haber un Pladeco, que van a irse sintonizando y armonizando con las necesidades de generar una mayor amplitud del puerto. Entonces no es solamente pensar que se transforma el borde costero, ¿ya? Sino que la idea es pensar cómo se inserta la comunidad o la localidad de San Antonio en una cuenca, y cómo esa cuenca está encadenada a otras cuencas fuera del territorio de lo que hoy día es la nación chilena, para poder entender recién cuáles son los impactos de la ampliación de este puerto, que no se reducen al metro cuadrado de San Antonio. En Chile la IRSA ha sido exitosa. Chile es uno de los países más eficientes en la implementación de IRSA. El mayor logro es que la IRSA es invisible. Entonces la eficiencia neoliberal ha triunfado invisibilizando esta gran maquinaria colonizadora. Dime, ¿quién financia todo esto? A ver, originalmente la IRSA surge como un acuerdo político de los 12 presidentes de los países sudamericanos, pero asociado a un programa de infraestructura que fue diseñado y que fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo hasta el día de hoy genera préstamos a los países. Y aparte hay otras fuentes de financiamiento como son el Fonplata, el CAF, el Banco de Desenvolvimiento de Brasil y cada vez con mayor fuerza el Banco de Desarrollo de la China. Por ejemplo, en el caso del túnel de Agua Negra, que es un proyecto en la zona en la cual yo vivo, que está en la cabecera de la cuenca del río Elqui y que limita con San Juan, Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares para el inicio de las obras, que es un préstamo, porque muchas veces uno pregunta quién financia y le dicen el BID y cree que el BID regaló la plata para el túnel, pero es un préstamo que le hacen los estados. Entonces, en el caso del túnel de Agua Negra, 25% de esos millones de dólares los va a pagar Chile y el 75% los va a pagar Argentina. Ahora, el tema es que como son préstamos, eso va a tener después un interés, ¿ya? Y finalmente, ¿quién financia estas obras? Es la gente con sus impuestos. Entonces son préstamos al Estado. Ahora, ¿quién se beneficia directamente de la obra? Los empresarios transnacionales, a los cuales nosotros estaríamos como subsidiando, pagándole mejores caminos, pagándole puertos más amplios. O sea, en el fondo es como que el pueblo termina subsidiando las inversiones de la empresa privada. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Y estamos de vuelta en este aire puro desde Punta de Tralca, desde este encuentro de cuerpo y territorio contra la devastación. Estamos con la Fran, que es de la organización del Quantum Domo, este espacio bien autogestionado, que un montón de chiquillas y chiquillos levantaron ahí a puro Nehuenzón y que se ha ido moviendo por el litoral y en estos momentos se encuentra en Punta de Tralca. Hola chiquillos, bueno, estamos aquí con harto viento, está hermoso el lugar, estamos en la Plaza del Pescador. Bueno, estamos acá montando aún, ha llegado gente igual de la zona. Contarle un poco de qué trata este encuentro, este fin de semana, es Cuerpo y Territorio contra la Devastación. Estamos tratando de hacer redes con la gente de la zona del litoral. Hay problemáticas tangibles igual acá en la zona de Punta de Tralca. Más rato viene un amigo, el Toño, a conversar un poco de eso. Hoy tenemos en particular, en la mañana hubo un taller de yoga y depuración, que hizo una amiga. Más tarde vamos a hacer una olla común para invitar a la gente de acá de la zona, poder compartir un poco. Y luego en la tarde se vienen algunos talleres con respecto a temáticas del cuerpo. Va a haber un taller de introducción a la medicina china a las 4 de la tarde. Y a las 5 y media de la tarde va a haber una introducción a la reflexología podal. Reflexología podal. ¿Qué significa eso para el que no cacha mucho? La reflexología podal es un masaje que se hace en los pies. Tiene que ver un poco también con la línea de la medicina china. Y es una medicina alternativa que lo que hace es ayudar al cuerpo a nivel mental, físico y espiritual. Como hacer el equilibrio. Claro, claro. Trabaja con el cuerpo físico y también ayuda a la parte mental y emocional. Es un trabajo completo. Se hacen 10 tipos de masajes en los pies y entre eso removemos todo lo que son los líquidos, removemos bloqueo energético y trabajamos especialmente con la desintoxicación, la relajación y el equilibrio de las hormonas. Buenísimo. Vienen unos amigos de Santiago, igual de un colectivo de salud de la zona de Ñuñoa, que vienen a hacer una introducción a la medicina china. Y ya más por la tarde, por la noche, vamos a tener una proyección. Aquí se respira lucha, el conflicto allá en Puchuncaví. Así que están todas y todos invitados a que vengan. Y eso, a conversar también en la tarde, a eso de las 6 de la tarde, vamos a tener el conversatorio de cuerpo y territorio, que lo vamos a hacer con las cabras acá. Van a haber dinámicas corporales y vamos a hablar un poco de lo que es el cuerpo, el gozo y cómo también este cuerpo se presenta en el espacio y cómo nos relacionamos nuestro cuerpo con el territorio. Así que eso, un poco eso. Y también cómo la devastación afecta a los territorios y a los cuerpos también a través de una mala alimentación, a través de la esclavitud actual que tiene distintas formas. Claramente, son hartos factores. A las mujeres especialmente se les limita mucho el que puedan decidir sobre su cuerpo con las legislaciones que hay. Entonces, tema para conversar. Hay amplio. Para que la gente también ponga acá y venga no solo a escuchar, sino que también a compartir su reflexión y todo, ¿no? Claro, claro, sí, son hartas aristas las que se pueden presentar, desde el gozo, desde el saber cómo darnos nuestro propio placer, tanto mujeres como hombres, como también el placer, como también hablar del placer desde una manera no binaria, ¿ya? Como el fetiche de la vagina, el pene, no sé, las temáticas más clásicas, cómo tratar de sacarlas y empezar a experimentar desde otros lados, desde otras partes de nuestros cuerpos, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque también, claro, a veces tenemos claro qué nos gusta, pero no sabemos poner límite a ciertas cosas que no tienen cabida en nuestra vida. Entonces, así ojalá se dé una conversación ahí amena y salgan cosas también, no sé, tabúes, conflicto interno, cosas que tiene la gente igual arraigada y todas las tenemos realmente, yo no... Claro, la educación neoliberal y patriarcal que hemos recibido durante años de años de años, es difícil romperla o deconstruirla tan fácilmente. Claro. Y para eso estos espacios de encuentro, de articulación, son súper importantes. Oye, tengo una consulta. Hay dos organizaciones que levantan esta jornada. Sí. Uno es Quantum Domo y otro es la Junta de Vecinos de Punta de Talca. Claro. Usted de Quantum Domo. ¿Puede hablar un poco de la organización, del Facebook, un poco qué significa, cómo se motivaron a hacer esta itinerancia con este espacio que da? Bueno, acá si lo pudieran ver, igual estamos tuiteando fotos y subiendo para que la gente pueda ver la ocupación de la Plaza del Pescador, que me contaba la Mel, fue una pequeña pugna de este territorio, que se pensó hacer estacionamiento, como que tenía otro tipo de finalidad, y los vecinos fueron capaces de resistir y decir, no, pues este tiene que ser un espacio para encontrarse, para hacer actividades como estas jornadas finalmente. Claro. Bueno, te hablo desde Quantum Domo un poco de cómo surgió este espacio. Somos 10 personas que el año pasado tuvimos la inquietud de poder hacer un espacio libre con los oficios que hacemos cada uno. Y libre también de esta como burocracia de tener que ir a una feria, de tener que pagar ciertos impuestos, de tener que pedir permiso para todo. Entonces queríamos hacer algo más autónomo, sabíamos que hay más gente acá que hace cositas, entonces surgió un poco como una idea para abrirnos y para poder también mostrar ciertas cosas a las personas. Ya, entonces fuimos 10 personas que decidimos construir con nuestras propias manos también este gran monstruo que es el Quantum Domo. Así que con mucha pachorra lo hicimos, lo construimos alrededor de tres meses. Y luego de eso empezar a montar y con ayuda de todas las personas sacar el proyecto, pues, que es un proyecto piloto que surgió ahora en verano. Lo sacamos antes, estuvimos en el restaurante El Placer de Sabor entre el Tao y la Isla Negra. Y ahora surgió movernos, itinerar desde un comienzo, también esa era la idea, pues itinerar, ir viajando para poder conocer los distintos lugares y territorios. Y poder ver también las problemáticas de la gente, pues, no solo estar ahí donde siempre estábamos. Así que también surge un poco como eso, y Quantum Domo también es como una visual un poco atemporal, pues. Un poco como jugar con este concepto como metafísico, como de estar en todos lados y poder también viajar a través de un poco la materia. Sí, que se le quiere llamar de esa manera. Oye, ¿y cuál es la perspectiva futuro de Quantum Domo? ¿Cuáles son como los pasos a seguir y cómo la gente puede conocer más de la iniciativa? ¿Tienen alguna red social? ¿Tienen alguna forma de difundir el trabajo que hacen? Sí, estamos en la red social más ocupada, que es Facebook, que es Quantum Domo. También estamos en Instagram, también nos puedes encontrar ahí. Y normalmente subimos la información por ahí, hacemos difusión a través de pegar en las calles, difusión de boca en boca igual. Futuramente yo creo que no hay futuro, así que vivimos el presente y tratamos de estar en los espacios donde se nos facilite también el lugar. Y bueno, esta es nuestra última jornada de Quantum Domo. Luego de eso, bueno, hay que hacerle mantención a este chiquillo igual, chiquillo. Y ahí veremos qué ocurre más adelante. Pues si también hacer un llamado de que si hay algún espacio abierto, como este espacio hermoso acá de Punta de Tralca, que la gente pueda comunicarnos y poder instalar el domo ahí para que podamos seguir itinerando. Por ahora no hay otro espacio, ojalá se gestione otro y ahí veremos si es que seguimos dándole a esto, ya que es un proyecto que tira para arriba ahora con este solcito y el verano igual, en invierno igual estamos, no sabemos porque como ustedes ven, tenemos acá un par de telas, pero en invierno llueve, entonces necesitamos una carpa que sea ojalá impermeable, si es que queremos seguir. Y bueno, la plata, ya que esto es un proyecto autónomo, autogestionado, es difícil. Sale bastante caro taparlo por completo, pero ahí vamos, pues, con las manos de todos. Así que si alguien también quiere acercarse al proyecto, estamos acá y nos hacen falta hartas cositas, así que podemos pararlo entre todas y todos. Así ya, que entonces, eso. ¿Cuánto un domo en Facebook? ¿Cuánto un domo en Instagram? Sí. Para que estén en contacto y para que se pongan más o menos la dimensión del domo, para que la gente que piense en un espacio diga, ay, porque por ejemplo yo hubiera pensado en sitio Iberiazo en Valpo, pero no cabe ahí. Claro, sí. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de este domo? Porque es un domo que sirve para hacer muchísimas cosas. Están consultando acá. Estamos consultando aquí porque estoy justo aquí con el arquitecto cuántico. Entonces quizás él le pueda hacer una dimensión mucho más acabada de este proyecto. Así que se los voy a pasar. Excelente, compañero, ¿cómo está? Buscando agua. ¿Ustedes le dieron el pase para que nos hable un poco de las dimensiones de este domo que recibe, que es itinerante y recibe una serie de iniciativas y de actividades para que la gente se encuentre, para que la gente se articule, para que la gente viva un poco más colectivamente en distintos espacios? ¿Cuáles son las dimensiones de este domo? Este es un aparato de 104 metros cuadrados de base, tiene 12 metros de diámetro y un poquito más de 5 metros de altura, ¿no? Lo que permite hacer telas, algo de circo, ese tipo de cosas. Está pensado para que, a ver, no me es fácil explicar el tema de lo cuántico porque implica una cuestión medio científica que a veces no es fácil de acceder, digamos, ¿no? Pero nosotros hemos tomado el tema de lo cuántico desde la perspectiva de las dimensiones de lo que implica eso. Y pensamos que los que participamos estamos en primera línea, es decir, una de las cosas más importantes es quiénes participamos y que participemos desde la perspectiva de lo que somos, de lo que queremos, de lo que soñamos, que nuestras inquietudes más personales, más íntimas, se vayan haciendo realidad, digamos, en un espacio que funciona colectivamente. Y ahí aparece lo de lo colectivo, ¿no? Y lo colectivo en función de la autogestión. Todo lo que hemos hecho ha sido de aportes propios, de trabajo, de recursos, de plata. Y, o sea, cero proyectos, cero vinculación con instituciones, con partidos y cosas así. Estamos lejos de todo. ¿Solo con organizaciones comunitarias como juntas de vecinos y otras instancias más? Organizaciones comunitarias que estén en sintonía con lo que nosotros también somos, digamos, ¿no? No es toda organización comunitaria, no es toda organización por el hecho de ser organización, digamos. Ahí tenemos una suerte de filtro. Y que se va dando de modo natural, ¿no? Nos vinculamos con gente preocupada de los temas que a nosotros también nos preocupan. Eso. Y yo creo que el tema de las dimensiones, como para terminar, es para cerrar eso, es importante porque en la zona tenemos, digamos, desde las dimensiones individuales, como te comentaba en un principio, artísticas, que sea políticas, tal vez, hasta las dimensiones problemáticas que todos sabemos que existen en la comuna, digamos, desde San Juan, pasando por el Tabo, naturalmente, el Quisco, Quisiote. Tenemos muchos ahí conflictos con el robo de arena y ese tipo de cosas. Parte del trabajo de que estamos haciendo acá hoy día tiene que ver con eso. Y tiene también que ver con una dimensión que es mayor, que va un poco más allá de nuestras experiencias más cotidianas, digamos, en términos directos. Y es que nosotros sentíamos que el concepto IRSA es un concepto poco conocido por la comunidad y que sin embargo es un concepto político, económico, macroeconómico que nos involucra a todos y que tarde o temprano el IRSA se va a dejar ver en toda su magnitud, y cuando ya nos demos cuenta colectivamente de lo que ha hecho el IRSA va a ser un poco tarde para nosotros. Entonces la idea es que esta dimensión político, económica, que se visibilice. Esa es parte de la tarea que nos hemos planteado para hoy, para mañana. Buenísimo. ¿No? Así que, pucha, no sé, la gente que esté escuchando, la gente que pueda venir, que venga, que aporte, que se informe, que plantee sus inquietudes respecto de los espacios en que vive, y nos comuniquemos, nos conozcamos y hagamos algo de fuerza, pues, para no sé, a ver si logramos cambiar un poquito la dirección de las cosas. Excelente, ahí vamos a hacer entonces después una cuña de difusión para la Radio Placeres del Quantum. Estupendo. Domo va a seguir generando lazos, estrechando lazos y difundiendo esta experiencia autogestionada como la radio autónoma y colectiva que trata de que el poder resida en la comunidad organizada y no, como tú dijiste, en partidos políticos, en claro. institucionalidades y en otras esferas más que liberan, te atan, te esclavizan. Sí, sí. Excelente, estimado, muchas gracias por la alocución. Estamos acá en el aire puro 577. Ya se viene otro invitado más de parte de la organización para hablar más ya de los conflictos mismos que hay en los territorios. Vamos con una música, Melo, ¿no? Sí, pues vamos a aprovechar ahí que el primo dejó el pase del tema del IRSA, que es un tema que se va a tratar fuertemente en la actividad de mañana, domingo 2 de marzo, aquí en el Quantum Dome. 3 de marzo. 3 de marzo, chuta. Y que bueno, el IRSA es una problemática que nos está afectando en todos los territorios y que es grandota, entonces cuesta imaginarse también cómo pararla. Pues. De hecho, así, cuando hablamos de todos los territorios, hablamos de Latinoamérica completa. Claro. Claro. Y bueno, hace un ratito escuchábamos una cuñita de la Elizabeth Jiménez, que es esta chiquilla que ha estado re movida con el tema del IRSA por allá en el Valle del Elqui. Estaba explicando un poco de qué trataba y cómo afecta también aquí en San Antonio. Y ahora nos vamos a ir a escuchar una cancioncita que habla sobre el IRSA y volvemos entonces con el Toño para que nos cuente qué pasa específicamente acá en Punta de Tralta. Sí, pues ya en el Valle del Elqui está el tema de Aguas Negras, el paso de Aguas Negras, donde se quiere hacer una mega carretera, un túnel gigantesco para que los distintos bienes comunes que se sacan de la tierra y de los territorios puedan trasladarse de manera mucho más fácil hacia Argentina, hacia el Atlántico y todo. Así que algo por ahí tiene que ver el IRSA. Vamos a estar ahondando después de la canción. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Este tema sale más o menos inspirado en ese excelente trabajo de visibilización del conflicto. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y todo devasta. Vienen los chinos abriendo camino y yo les canto para unirnos. Viene el progreso y en el Congreso redactan leyes para el saqueo. Pero la gente se está uniendo y hasta en las redes lo va exigiendo. Basta de injurias, basta de ultrajes, no más saqueos ni más montajes. Un ciudadano hay que instalar en toda prensa y su editorial. Las consultoras van con su sueldo, tentando gente, ahí está el anzuelo. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y que se arrastra. El extractivismo está en todos lados y la codicia lo va alimentando. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo se está uniendo. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo está resistiendo. Así que es por eso que hacemos un llamado a salir a las calles y acabar con este sistema de FP y con el conjunto de la dictadura. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Y y volvemos en este Aire Puro 577 en vivo y en directo desde la Plaza del Pescador en Punta de Tralca. Nos manda saludo Alejandro Vitrera, que nos dice: están saliendo al aire ahora mismo, no solo por la radio Placeres de Valparaíso, sino que también por la radio Eskilstuna Latina para Suecia y para el mundo. Estamos también saliendo para Suecia, y quien va a salir ahora es otro de los organizadores de este encuentro, de esta jornada contra la devastación de los cuerpos y los territorios. Hablamos con Quantum Domo, ahora vamos a hablar con Antonio de la Junta de Vecinos de Punta Tralca. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno, acérquese al micrófono, sí, para que nos escuchemos bien, porque aparte como hay un poquito de viento, entra algunas veces eso. Okay. ¿Cómo se motiva una junta de vecinos a hacer jornada contra la devastación de los territorios? Hay mucha amenaza en Punta de Tralca y en este sector del territorio mismo. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Y cómo se motiva a la gente a participar y a levantar este tipo de iniciativas? Para partir, estamos ubicados nosotros acá tenemos la suerte de vivir en un lugar precioso. No sé si han tenido todos la suerte de conocer Punta de Tralca, pero es un lugar muy privilegiado, en el sentido de que tiene su península, que ha sido declarada geositio. ¿Qué significa ser declarado geositio? Bueno, es que tiene una tremenda formación rocosa, yo no sé exactamente el término así como geológico, pero ya es una figura, por lo menos en ese sentido, protegida como formación, como la formación, la roca, digamos, la piedra del trueno mismo. Fue una iniciativa de un académico, geólogo, parece, y ya sé que está esa figura ya, pero no existe aún un marco de protección adecuado, digamos, que se mereciera aquí la península. Bueno, aquí está la península, está Cantalao, que parte de Cantalao lo tiene la Fundación Neruda, como la mitad del cerro, y la otra mitad, de alguna forma, que es bellísimo, que hay una gran flora endémica, qué sé yo, hay muchas colonias de cururos, que también es un roedor que está amenazado. Hay mucha colonia de pequenes, aves rapaces de todo tipo, mucha nidificación de aves, cactáceas. Acá hay una gran concentración de los últimos quiscos, a lo mejor de la comuna del Quisco. Y entonces es un lugar único que se está viendo amenazado por la expansión inmobiliaria, por el tema de la hotelería. No estamos en contra de eso, no es el tema, pero hace. Hoy en día, donde hay una gran, digamos, presión inmobiliaria, sobre todo en la zona central, hace falta ya tomar conciencia de algunos espacios, pucha, que nos queden unas pequeñas, qué sé yo, islas de verdor, donde podamos conservar la flora y fauna que nos está quedando. Entonces, Punta de Tralca ha conservado hasta ahora una flora y fauna muy especial. Aquí tenemos un endemismo súper alto, hay argumentos, digamos, para conservar esta península, este cerro, con esta zona de amortiguación. Acá hay varias parcelas, la 30, 31, 32, que son unas parcelas que bordean la península, que en este momento se pueden edificar, se pueden construir condominios. Hay una zona aquí de estacionamiento junto, que es de propiedad del Seminario Pontificio, que, pucha, año a año se va aplanando esto y les vamos quitando dunas. Este mismo año se sacaron acá camionadas de arena. Y no solo arena, también bosque esclerófilo, con toda una cururera grande, una colonia de cururos que se destruyó. Y todo esto también acompañado de material arqueológico, porque acá se encuentra mucha cerámica antigua. No se han hecho nunca un estudio formal de un estudio arqueológico, pero se encuentra a flor, digamos, a vista, restos de cerámica. Entonces aquí, pucha, haría falta un estudio mayor en cuanto también a la arqueología, a la flora y fauna, y tener aquí, no es, digamos, un interés solo para el Quisco, sino para Chile y que sea el mundo en general, como un espacio aquí verde. Y que nuestro ideal como comunidad, también soy parte del CAC, del Comité Ambiental Comunal, como comunidad, es declarar acá un santuario natural para la comuna del Quisco. Ese es como un objetivo central del CAC y de la Junta de Vecinos de Punta de Este. Sí, estamos convocando, a la idea es que vayamos sumando esfuerzos, por eso también vincularse con la vinculación con Quantum Domo, que es una iniciativa muy, muy creativa de los chiquillos acá, son todos creadores de acá del litoral. Entonces queremos fomentar también un crecimiento sustentable, un desarrollo local, que eso vaya acompañado del respeto de la biodiversidad que existe en la naturaleza. Además de la península y este cerro lindo que tenemos acá, Cantalao, que fue un sueño de Neruda también acá, está también el estero El Totoral, que bordea aquí el seminario, que también es la idea también de recuperar esa quebrada, que es tan linda como la quebrada de Córdoba, que hoy en día también ya ha sido declarada santuario natural. Entonces la idea también es, en la comuna entera del Quisco, es generar estos canales verdes, recuperar estos esteros que antiguamente eran los senderos del Quisco. Entonces queremos unir el Totoral, que es la localidad que está más arriba de Punta Tralca, con la costa, a través de un sendero interpretativo. Y todo eso, porque antiguamente uno recorría todo eso. Uno podía pasear tranquilamente en un paseo familiar, y hoy en día está todo muy, muy devorado por la basura. Lamentablemente existe una cultura acá que es donde hay una quebrada, donde hay un hoyo, te viene una camioneta a tirar escombros, se botan desechos. Entonces, claro, es un poco, pucha, hace falta ordenar un poco el territorio. Y conservar algo que nos quede y de alguna forma, de esa forma, generar un desarrollo más sustentable con el turismo, con qué sé yo, todo este base inmobiliario, pero que haya ciertos límites que no se fracture, digamos, todo lo... Claro, y claramente esos límites no la van a colocar las inmobiliarias, que lo único que quieren es expandirse, y esos límites los va a generar casi siempre la comunidad organizada, porque distintas lecturas, distintos autores, cuando hacen los estudios sobre el modelo extractivista o el desarrollo inmobiliario, se dan cuenta de altos niveles de corrupción que generan las inmobiliarias, las constructoras, con las autoridades locales y regionales. ¿Cuál es la realidad acá? ¿Se les está dando las facilidades para que las inmobiliarias vengan, se instalen y destruyan los patrimonios arqueológicos, los espacios naturales que hay, o existe una mayor cercanía de la autoridad local con el trabajo que están haciendo ustedes como Junta de Vecinos y como CAC? Bueno, mira, y la idea tampoco es satanizar a ningún rubro. Me imagino que deben existir también inmobiliarias con una idea más próspera, más sustentable. Eso es como decir un poco de minería sustentable. Claro, es medio raro. Es como medio raro. Se podría encontrar. Hay que tratar de buscar. Bueno, pero pensemos lo más positivamente posible. Pero en el fondo, mira, en este momento nosotros, por ejemplo, te digo, hemos tratado de por muchos medios de buscar un canal de comunicación, por ejemplo, en este caso con el Seminario Pontificio, con la Iglesia Católica. Y ha sido imposible. Siempre nos derivan a gente, digamos, que personas que son funcionarios, que ven la parte económica, que administran estos terrenos, con una mirada muy economicista. Nosotros nos gustaría poder, pucha, generar una mesa de conversación, de trabajo, de encuentro, con la Iglesia, que es un actor importante desde hace décadas acá en Punta Tralca, con las autoridades, con quien sea, digamos, para poner un poco de sentido común a esto. En este momento estamos nosotros, donde está instalado el Quantum Dome, que es un lugar muy lindo, que aparece en el plan regulador como un estacionamiento, que es una plaza un poco recuperada por la Junta de Vecinos. Frente hay un espacio, un tremendo, digamos, bosque, se podría decir, de matorral achaparrado, pero bosque al fin, de litres, boldos, molles, y con una vegetación de pajonal llena de aves, de estos cururos que habitan acá. Y la mitad de este lugar, que es una belleza escénica, ha sido aplanada por el Seminario Pontificio, y se han llevado camionadas de arena este año, al principio del verano. Y eso, pucha, han estado acá representantes de la iglesia y no se ha parado el desastre. Hemos tratado de comunicado y todo, no hemos podido comunicarnos con una cabeza, con alguien, no sé, con algún sacerdote que pueda ponerle una perseguido por la justicia, una misión. Por yo siento que están bajo detrás de un cerco. Está digamos, su atención en otra. Están muy cuidados, los tienen así, claro. Muy con un cerco así de protección. Pero en fin, necesitamos poder dialogar, poder conversar y llegar a un punto de sensatez, porque aquí se está destruyendo lo que hay en Punta de Tarelca. Y vemos en forma próxima, con gran amenaza, que ya estos terrenos que antiguamente fueron de la iglesia han sido comprados por inmobiliarios. Por un par de inmobiliarios que aquí están aquí en el cerro y en la planicie. Entonces, pucha, no vemos un futuro muy auspicioso, la verdad. Entonces, ese es el llamado de esta jornada también, visibilizar lo que pasa en Punta Tralca, conservar este lugar, que es un patrimonio de todos, y invitarlos a los vecinos a que nos empoderemos, que salir un poco de nuestra zona de confort y salgamos también a la calle, veamos lo que tenemos, que lo conservemos, lo cuidemos para el futuro, porque bueno, yo tuve la suerte de un poco de criarme aquí en el verano, que siguió venir de veraneo, y disfruté todo esto. No sé si mis hijos lo podrán disfrutar como yo lo disfruté. Entonces, es el tema. Excelente. Bueno, agradecer la actitud y la voluntad de articularse, de organizarse y de defender los territorios, que son actitudes que uno está viendo que se multiplican. Hoy sábado 2 de marzo están haciendo acá una actividad en Punta Tralca, en Valparaíso se están haciendo un par de cosas más, en Santiago se están haciendo otras cosas. La gente no dejó el verano, escuchaba a los chiquillos del Aire Puro la semana pasada y como que festejábamos que antes veíamos que el mes que pasó recién se pasaba todo, la aplanadora gubernamental aprovechaba de meternos hartos goles. Hoy en día la gente está más despierta, está más consciente y sabe que no tenemos un mes de descanso ni nada, porque los conflictos socioambientales no descansan, sino que siguen avanzando, y eso requiere la voluntad, la organización y la colectividad de la gente. Así que un saludo, y vale por todo el espacio, por la electricidad y por todo lo que se requiere para poder estar sacando una transmisión de una radio comunitaria de Valparaíso, que se viene acá también a articularse con la Junta de Vecinos, con Quantum Domo. Palabras finales que quieras darle a la gente que esté escuchando, invitación a Punta Tralca, sí. De repente al Colegio de Arqueólogos para que venga, sí, sí, a hacer algún estudio, quién sabe si está escuchando algún antropólogo, arqueólogo, qué sé. Sí, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por estar presentes, por difundir esto, y no dejarlos invitados a todos. Este es un lugar, justamente, como tú dices, queremos abrirlo a los estudiantes. Es un, de verdad que se potencia como un laboratorio al aire libre. Tenemos muchas, digamos, áreas que se pueden abordar acá, hasta la arqueología. Así que bienvenido. Nosotros tenemos una personalidad jurídica, se la podemos prestar a estudiantes para que postulen al proyecto, a profesionales que quieran desarrollar algo acá en el territorio. Bienvenidos todos. Queremos abrir la comunidad al resto de otras organizaciones, de organizaciones juveniles, deportivas, lo que sea, que se realiza acá. Esto es un lugar maravilloso para el buceo, es un lugar pionero también en la escalada libre, es un lugar maravilloso para ir a observar aves, observar fauna, observar flora. Hay un montón de temas preciosos acá que se conjugan en Punta Tralca. Entonces, bienvenidos todos a visitar y a propiciar un turismo más respetuoso, más responsable de su entorno. Y además de la playa, hay un montón de otros factores acá en el litoral, que son todos estos bosques, estas quebraditas con sus microclimas, que son una belleza. Entonces, a redescubrir el litoral, es hermoso el litoral central. La invitación a un goce consciente, entonces. Sí, exacto. Excelente, muchas gracias, Toño. Estamos acá con la Junta de Vecinos Punta Tralca. Estuvimos con Quantum Domo, dos de las organizaciones que pararon estas jornadas contra la devastación de los cuerpos y los territorios. Estamos en el aire puro 577, Mel y Checho, los radiocontroles, porque tenemos acá cuatro manos haciendo radiocontroles. Un saludo a la Anita también, que nos está mandando unos datos para hacer contactos telefónicos ahora en un ratito más. Un saludo para la Connie, que va a estar en la reunión del Movimiento Agua y Territorios, que va a ocurrir un ratito más en Valparaíso, y ahí les vamos a estar también dando noticias y actividades en este aire puro desde Punta de Talca. Sí, buenísimo. Entonces nos vamos a ir a una pausa. Bueno, recordar a toda la gente que está escuchando en directo en los distintos territorios, venir a Punta de Talca, venir al litoral central, ir a todos los territorios, apañar ahí en todas las organizaciones que se estén levantando en todas partes. Y como hablábamos en el bloque anterior, en los bloques anteriores, esta jornada de cuerpo y territorio contra la devastación tiene como foco central, o como al final el objetivo final es poder ahondar más en el tema del IRSA, de esta grande infraestructura, mega puertos, mega todo, que al final devastan y propician el extractivismo a toda Latinoamérica, que de repente la podemos ver en lugares más pequeños con pequeñas cositas, pero al final nos damos cuenta que está todo súper relacionado, que no solamente el gran puerto, por ejemplo, aquí en San Antonio, sino que estando un gran puerto en San Antonio, en este caso que estamos en la provincia, afecta también a todo el resto del litoral, porque se van cambiando otras formas de uso, no sé, se va expandiendo este tema de los containers a los lugares de alrededor. Entonces no solamente el megapuerto y San Antonio, sino que lo que sigue también, si se hace una carretera, se interconecta con otros lugares, bueno, y ahí se van afectando diferentes territorios de diferentes maneras. Y por eso vamos a escuchar una canción. Excelente, Lamel. ¿De dónde aprendiste eso? Uy, no sé, del maestro Esquella. Sí, vamos a ir a escuchar, me cuesta pronunciarlo, es como Animinimalista, algo así, que van a tener también una cancioncita sobre el IRSA. Así que vamos a escuchar esa canción y volvemos con más contactos, noticias y con todo lo que esté pasando aquí en el Quantum Dome. La gente que de repente esté escuchando por aquí en el litoral central, que se venga para Punta de Talca, de donde está justo esta, creo que se llama la Punta de Talca, se llama la roca de ahí, ¿no? Claro, es la piedra del trueno. La piedra del trueno. Talca viene de Trecán, en Mapudungún, trueno. Entonces, una zona que debe haber sido antiguamente un lugar muy simbólico para los pueblos originarios, porque esto se ve desde San Antonio, se ve Punta de Talca, una gran saliente hacia afuera, y se ve la piedra del trueno. De ahí viene Talca, Trecán. Buenísimo, así que se vengan entonces aquí donde rompen los truenos y donde se está organizando toda la cosa en la Plaza del Pescador. Ir sacando la madera de los árboles que quedan, ir saciando sus bolsillos, haciendo monocultivos, ir saturando ciudades, despoblando otros lugares, ir sacrificando ríos y montañas con represas y minas que siempre contaminan. Ir saliendo a la calle a demostrarles no queremos su progreso. Ir sabiendo que sus frutas llegarán a tierras que nuestros ancestros defendieron otros imperios. Si quieren explotar,

Entonces, después de las entrevistas a Quantum Domo y a la Junta de Vecinos de Punta Tralca por esta actividad que se está viviendo en la Plaza El Pescador de Punta de Tralca, estamos en la parte de las noticias y queríamos partir con una noticia a propósito de lo que habíamos dicho en un inicio de que hoy se cumple el tercer año del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Y a propósito de eso, la Fiscalía de Honduras generó evidencia que imputa a un ex ejecutivo de una compañía energética como el autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental, quien en marzo del 2016, el 2 de marzo del 2016, fue asesinada a disparos en su casa. En ese momento, Berta Cáceres lideraba una campaña contra una importante represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en una tierra indígena, en las tierras Lenca. Al momento de su muerte, la compañía encargada de construir la represa era dirigida por Roberto David Castillo Mejía, un ex oficial de inteligencia militar. Los fiscales afirman que Mejía generó todo el apoyo logístico y los recursos para que por lo menos uno de los siete hombres que fueron condenados en noviembre pasado por perpetrar el asesinato de Berta Cáceres pudiera desarrollar ese trabajo. Así que acá nuevamente demostrándose un poco que es la teoría que se tiene de lo que pasó con Macarena Valdés finalmente, que se contrata a sicarios por parte de las industrias extractivistas o energéticas para que puedan hacer callar las voces a través de los asesinatos, y no solo hacer callar las voces, sino que también amedrentar al resto de la comunidad que se organiza y se articula. Así que ahí haciendo el recuerdo de Berta Cáceres, una activista ambiental tan importante. Ahora que recuerdo a Berta Cáceres, me acuerdo también de otro activista ambiental asesinado a fines de los 80, como es Chico Méndez, un defensor de la Amazonía. Entonces ahí son lamentablemente varios los mártires y las mártires que tienen las luchas socioambientales. La semana pasada dimos de un compañero de México que fue asesinado, y son varios, lamentablemente son varios y varias las personas que pierden su vida por defender sus territorios, sus culturas. Dentro de las, bueno, diferentes injusticias también que hay en todos los territorios, vamos a compartir un audio de que nos facilita Radio Curruf. Este es de Juan Carlos Tralcal Yeuful, hijo de José Tralcal Coche, sobrino de Luis Tralcal Quidel, y quien ha asumido la vocería de ellos en caso Luxinger Macay, quien va a explicar este nuevo atropello de traslado sin previo aviso a los condenados a la cárcel de Valdivia este 1 de marzo a las 19 horas. Información de última hora que nos confirma que Luis y José Tralcal fueron trasladados a Valdivia en contra de la voluntad de los presos políticos mapuche y sus familias. Denunciamos al señor Leonardo Barrientos, jefe regional de la Araucanía, quien nos dijo que el penal de Imperial sería una opción y nos garantizó visita especial a la llegada de los Tralcal a la región, de lo que no se concretó el día de hoy, a pesar de que estuvo esperando 3 horas a nuestros niños en la cárcel de Temuco. Vamos a entonces dejarles con el audio, y bueno, en algún momento el Checho mandaba un mensajito de que, a propósito de que estamos en Punta de Tralca, también recordar esos mismos nombres mapuches que están en todos los territorios y que de repente recordamos el nombre solamente y no recordamos el caso al que se ven expuestos. Vamos a escuchar eso entonces y volvemos con más información. Con más información, contacto telefónico, invitación a actividades, muchas cosas. Maribari, soy Juan Carlos Tralcal Yuful, hijo de José Tralcal Coche, sobrino Luis Tralcal Quiel, ambos condenados juntamente en el caso de Luxing en Macay. Hoy día ellos fueron trasladados de Santiago a la cárcel de Temuco. Llegaron aproximadamente a las 2 de la tarde. Nosotros tratamos de visitarlos en la penitenciaría. Tuvimos una conversación previa también con el jefe de director de Gendarmería Regional. Él accedió a ver la posibilidad de entregar esa opción. Sin embargo, hoy día no hubo ningún acercamiento en que nosotros podíamos conversar con nuestros clientes, con nuestra familia. Yo estaba en la cárcel de Temuco, el señor Leonardo Barriento no respetó las palabras que él conversó con nosotros previamente, donde tuvo una reunión con abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde él no iba a facilitar la entrada a ver y hablar con ellos. También ellos estaban pidiendo que puedan ser trasladados a la cárcel de Nueva Imperial por situaciones de interculturales, donde puedan practicar su ceremonia y también puedan sentirse cómodos, ya que finalmente nosotros creemos que son condenados justamente bajo presiones políticas. Sin embargo, a las 7 de la tarde, a las 7:20 aproximadamente, ellos fueron enviados a la cárcel de Valdivia por órdenes de Gendarmería Nacional. Esa información nos llegó mediante una funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No hubo un contacto directo con la familia. De hecho, yo hace un par de minutos, aproximadamente a las 9 de la tarde, de la noche, tuve que llamar a Gendarmería y finalmente, contactándome con la cárcel, ellos me corroboraron la información. No hubo ningún acercamiento, ninguna información acerca de este traslado involuntario, sin el consentimiento ni de la familia ni tampoco de los Peñas Tralcal para ser trasladado al día. Nosotros denunciamos esta situación. Tajantemente no vamos a aceptar que finalmente la Gendarmería ni ninguna institución trate así a nuestros Peñas, considerando su inocencia, considerando su condena política, más aún todavía cuando ellos ni siquiera han podido tener contacto directo con la familia de aquí en la Araucanía. Esperamos que esta información se pueda difundir y también hacemos el llamado a denunciar esta situación y que también nos puedan acompañar nuestros Peñas. Tenemos que sembrar en nuestros corazones, limpiar y mantener firmes. Para hacer esto se necesita organización y seguir organizándonos todos y todas. Porque la libertad que existe hoy es una libertad para los ricos y para los empresarios. Y nos han hecho creer una libertad engañosa y mentirosa. Nunca nos han dado la libertad. Carreteando en algún cerro de Valparaíso, dos amigos deciden dejar la botella de vidrio tirada en el mismo cerro. Oye, compadre, que está bueno el vinito. Cacha la vista, está toda raja, loco. Oye, perro. ¿Qué pasa? Pero vamos para el centro. Ya, vamos, rápido, deja la botella ahí, vamos. Ya, pues, vamos, loco, a todo Morris. ¿Qué hacen estos come mierda? ¿Que acaso no se dan cuenta que los rayos del sol a través del vidrio roto pueden encender el pasto seco y provocar un incendio en el cerro? Este es un consejo aire puro. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en el 87.7 Radio Placeres. Volvemos en este aire puro 577 desde la Plaza del Pescador en Punta de Tralca, con la actividad que organiza Quantium Domo y la Junta de Vecinos de Punta de Tralca, Cuerpo y Territorio contra la Devastación. Estamos en noticias y el René nos va a compartir entonces más noticias latinoamericanas. Sí, y le mandamos también un saludo porque nos mencionan acá, nos dicen por WhatsApp que estamos saliendo en el 87.7 FM Radio Lafkenche para San Antonio, entre Rocas de Santo Domingo e Isla Negra, así que también estamos acá en el litoral central saliendo en Suecia, en distintos lados. Yo de noticia, o sea, más que noticia, es una invitación. Uno, a ver el blog del aire puro, no solo porque van a encontrarse con los distintos espacios para que usted los use en lo que estime conveniente, sino que también porque subimos un mini documental sobre la contaminación de polimetales en Arica. Fue un trabajo realizado por el colectivo Salud en Movimiento sobre la situación de contaminación por polimetales en la ciudad de Arica, que data desde el año 1985 y que hasta el día de hoy no hay soluciones para los y las pobladoras de las poblaciones afectadas. Más de 34 años contaminando por polimetales en distintas poblaciones, y acá hay un cortometraje, un mini documental que dura 12 minutos, que usted lo puede ver ahí en el blog de airepuro.valpo.blogspot.com. Y la otra noticia es que vamos a entrevistar en algún minuto a los que están haciendo esto, pero están haciendo, para los que tienen smartphone o teléfonos inteligentes, están haciendo una aplicación móvil interactiva que se llama Amamos Valparaíso. Es una especie de Waze del reciclaje. Es un interesante sistema de puntuación que premiará con mejoras en los espacios públicos de los barrios más activos en el cuidado de la ciudad. Participantes de esta app podrían acceder a diversas ofertas en el comercio local adherido a la aplicación. ¿De qué se trata esto? Acá se van a estar informando sobre la ubicación de los puntos de reciclaje, las áreas verdes, el comercio local que tiene acciones ambientales y sustentables, eventos culturales de la ciudad y tips para un mejor cuidado del medio ambiente, lo cual será lanzado a mediados de marzo. Entonces, para que usted esté atento, esto lo organiza la ONG Fundación Reciclo. Vamos a estar conversando más adelante con un ex compañero de la Radio Placeres, con el Richard, que es uno de los que está levantando esta acción y esta aplicación móvil que se va a llamar Amamos Valparaíso. Todavía no está lista, o sea, si usted la busca en la tienda de aplicaciones no la va a encontrar, pero en 2 semanas más sí, y ahí vamos a tener la entrevista para que la gente pueda facilitar un poco el cuidado del reciclaje. Yo he escuchado un montón de gente que dice, pero no sé dónde ir a botar el plástico, dónde ir a botar las pilas, dónde ir a botar el vidrio, está muy lejos de mi casa, como la gente un poco cómoda con eso. Bueno, acá hay una manera de satisfacer esa comodidad, que te estén informando dónde se están haciendo las cosas, cuándo hay campaña y las distintas acciones que se realizan para recuperar espacio y todo eso. Está buenísima que se use la tecnología ahí, la gente está muy pegada de repente en los celulares, y que se use para cosas tan buenas como esta. Pues está bueno tener estos puntos de reciclaje súper claros, porque la gente vaya viendo todos los lugares. Sí. Y también hay otra noticia que lo sacamos de nuestros amigos de Olca, en olca.cl. Lanzamiento del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos en San Pedro de Atacama. Con la realización del primer seminario internacional Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios, de la pasada semana en San Pedro de Atacama, se realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas al resguardo del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina. Los salares andinos, en tanto que reservas de agua y biodiversidad, constituyen la base para la existencia de una biodiversidad única y la supervivencia de comunidades originarias a lo largo y ancho de toda la puna atacameña. Esta región, dividida hoy por Chile y Argentina, por los territorios de países y naciones, ha llegado incluso a ser bautizada en diversos medios como el Triángulo del Litio, en una clara señal de que para ciertos sectores lo que importa de los territorios siguen siendo los, comillas, recursos que podemos extraer de ellos. Ante la expansión del extractivismo del litio, impulsado fundamentalmente por el mercado de la electromovilidad y el consumo de aparatos electrónicos desechables, ha surgido la necesidad de acompañar y vigilar tanto los procesos de otorgamiento de permisos de exploración y explotación de salares como las prácticas de los estados y las industrias operando en estos territorios. Así que larga vía para este Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, resguardando en una visión que supera la ceguera economicista por temas culturales, por temas ambientales, por temas sociales y otros elementos más que debemos considerar para pensar en, comillas, el desarrollo de los territorios. Así que viene ahí Chile, Argentina y no me cabe la menor duda que Bolivia también va a estar participando de este observatorio, que se necesita tener fundamentos, tener los conocimientos para defenderse de estas industrias que nos pintan, como diría Galeano, con espejitos de colores, lo beneficioso que son para los sectores o las comunas y los territorios, pero que terminan siendo súper perjudiciales y claramente Da lo mismo acá la nacionalización del litio. No necesitamos que Codelco genere, que no sea un Codelco, sino que sea un Codelli. La corporación del litio, no necesitamos que extraigan el litio de los salares, sino que necesitamos que las comunidades indígenas de los territorios sean capaces de administrar esto de la mejor manera posible. Claro que sí. Oye, René, nos vamos a música guitarra en vivo. Sí, así como el Checho canta, yo también lo puedo hacer. Oye, cantor René, ¿nos vamos a una musiquita? ¿O? Sí, esa de Memoria que te había dicho. Guau, wow, Memoria. La de, ¿cómo se llama? Cactus, algo de Cactus. Ah, Cactus Andante. Eso, Cactus Andante se llama la canción. Texano se llama quien la canta. Busquen el video en YouTube porque salió hace poco. Muy bonito, y a propósito que estamos acá en el litoral central, cerca de San Antonio, en Punta Tralca, esta canción habla sobre el campo de concentración de Tejas Verde, a propósito de la memoria de aquellos hechos de que nunca se tienen que olvidar para que no se vuelvan a repetir. Esta canción está en base a lo que ocurrió ahí en Tejas Verde y el asesinato, la tortura y la desaparición de mucha gente que luchaba por la construcción de otro tipo de sociedad. Nos vamos a la musiquita entonces y volvemos a contacto telefónico si es que todo resulta bien. Y música en vivo también. Nunca hemos querido nuestro río, o quizás lo olvidamos en una esquina sin historia. Tú y yo, empapados de crónicas marchitas, mientras, al otro lado de la alambrada, jugábamos al horror de sobrevivir, y en la otra orilla, ellos, brindando con sus copas de sangre. Hemos caminado las viejas rutas del deseo, en noches de bruma, mirando desde el cerro, el reflejo de la luz sobre un mar incierto y el río apenas moribundo, capturado de lluvias y desierto. No, no, no. Te recuerdo cocinando atardeceres. De horrores, desde siempre he recorrido los cerros de arena y nunca he dejado de percibir los gestos congelados de tu amor. Llevaron la esperanza y

Estamos de vuelta en este aire puro desde este encuentro de cuerpo y territorio contra la devastación desde acá de Punta de Tralca, donde rompen los truenos, donde se está organizando la gente en contra de la devastación de todo el litoral central. Hemos estado con diferentes noticias de distintos territorios de Latinoamérica. Y ahora vamos a tener un contacto telefónico con Valparaíso. Echamos de menos nuestro puerto de Valparaíso, de no estar allá transmitiendo el aire puro. Así que vamos a estar contando a través de un contacto telefónico de qué se está realizando también por ese territorio, porque hay actividad hoy día en todos lados. Está full de actividad y acá estamos en contacto telefónico con Carmen, que está buscando un volantito de la actividad que está participando. Están en el Parque Italia de Valparaíso. Aló, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas. Buenas, cuéntele a la gente que esté escuchando el aire puro en vivo y en directo por la Radio Placere, ¿qué está pasando en el Parque Italia? Bueno, estamos realizando un encuentro que surgió como idea de mujeres migrantes que participan en la escuela Balanfan, que es un espacio autogestionado de construcción y movilización de conocimientos y junto con la Brigada Migrante Feminista. ¿Y cuál es la actividad que están haciendo? ¿Ya? Donde hay puestos de compañeras y compañeros migrantes que están vendiendo, troqueando productos, y además se están realizando talleres, tocatas, actividades paralelas. Estamos con una radio también con micrófono abierto, entre otras actividades. Acaba de llegar las compas de Santiago, de la red Lesbo Feminista, que van a hacer un mapeo colectivo también, unas cartografías. Así que acá hemos estado desde las 11 de la mañana hasta alrededor de las 7 más o menos vamos a estar acá. Excelente. Y las personas que vayan a esta hora, ¿con qué se van a encontrar ahí, junto con el mapeo que mencionabas? Ahora mismo van a tocar unas compas de una banda, y bueno, y además todo el resto de la feria que está ocurriendo. Hay compas vendiendo comidita, almuerzo. Llega Vicente, que es un compa también que vende almuerzos veganos, así que estamos acá todos compartiendo. Entonces hay alimentación, hay música, hay comercio, hay intercambio, hay distintas cosas para compartir y para encontrarse. Estoy haciendo un taller de macramé en este momento. Y taller de macramé. Excelente. Una de nuestras compañeras. Oye, ¿y la organización tiene algún Facebook, alguna manera donde un poco informarse de las distintas actividades que están haciendo? Y de Instagram, Brigada Migrante Feminista. Ya, a través de esos contactos entonces se puede buscar toda la información de las distintas iniciativas que están haciendo. Claro. Ya. El correo es brigadamigrante@gmail.com. brigadamigrante@gmail.com. Excelente. ¿Algo más para invitar a la gente que esté escuchando? Bueno, una compañera va a hacer una performance ahora en honor a y en memoria de Joan Florville, que es una compañera, una mujer haitiana que hace más de un año ya que fue víctima de un femicidio institucional, donde nadie se ha hecho cargo, a quien le quitaron a su hija y estuvo en un hogar de cename y nunca más pudo volver a encontrarse con ella. Sí, recordamos el caso. Y a propósito, hace poco hubo otro caso de una situación más o menos como similar en Iquique, ¿no? Situación muy similar, donde ella le quitan a su hija y a ella le internan en un psiquiátrico hace un par de días. Ella ya está de nuevo con su hija, pero gracias a la presión y a la movilización de agrupaciones de mujeres migrantes y lesbianas. Excelente, muchas gracias por el contacto y seguimos al tanto, ¿vale? Vale, gracias. Chao, chao. Ahí teníamos entonces contacto con lo que está pasando en Valparaíso. También están pasando otras cosas en Valparaíso, a propósito de que nos fuimos como a la parte de actividades. ¿Mencionamos algún tipo de actividades, Mel? Ya podemos ir entonces con las actividades. ¿Te tinca? Yo dentro de las actividades que tengo para compartir, está pasando en el Parque Violeta Parra. Pero estoy buscándolo por aquí, por acá, por aquí, por allá. Oh, ahora se me perdió. Justo ahora en este minuto se pierde. Pero bueno, no importa, acá lo vamos a encontrar. Bueno, lo que les quería decir es que hay un encuentro que está ocurriendo en este preciso instante en el Parque Violeta Parra, y esto es a propósito de la Reserva de la Biosfera. Se está organizando una especie como de... acá está la información. Encuentro por la Reserva de la Biosfera en Valparaíso, en el Parque Violeta Parra, en Playa Ancha. Conocer, de esto se trata, de conocer y valorar el corredor biológico y social de la Reserva Campana Peñuelas. Y desde las 17 horas también en el Parque Violeta Parra, el Movimiento por el Agua y los Territorios estará realizando una reunión abierta para organizar la Marcha Nacional por el Agua, que va a ser el 22 y 23 de marzo, más o menos en esa feria, o sea, en esa fecha. Hay un espacio para niños, hay feria libre, así que tienen que puro ir al Parque Violeta Parra, porque ahí se está conversando sobre la Reserva de la Biosfera y este corredor biológico y social, y se va a estar realizando desde las 5 de la tarde la reunión del Movimiento Aguas y Territorios para organizar la Marcha Nacional por el Agua. Además, hoy 2 de marzo, esto es en Santiago, lo manda José Barraza, el Borroso, le mandamos un saludo también. En memoria, están festejando el feliz cumpleaños, no está de cumpleaños hoy, pero está de cumpleaños en esta fecha, a Rodrigo Rojas de Negri, una de las personas que fue asesinada en dictadura. Recordemos, él fue quemado vivo y murió a causa de las quemaduras. Desde las 16 horas, hoy sábado 2 de marzo, en la población Los Nogales de Santiago, en la Plaza Rodrigo Rojas, van a ver títere, van a ver mimo, va a haber canto popular y mucho más. Así que si usted está en Santiago, puede ir a la población Nogales y se va a encontrar con este tipo de actividades. Y otra cosa más que está pasando, a propósito que acá van a ver de que en el Parque Italia hay un mapeo colectivo que iban a hacer, acá también se va a hacer un mapeo de los conflictos socioambientales. Desde las 4 de la tarde en la librería con Quireto Azul, Camin 994, en Valparaíso, eso cerca del mítico bar El Canario, se va a estar realizando una especie de lanzamiento, conversatorio, exposición. Hay exposición, documentales y discusión. Este no es un atlas, una colección global de contracartografías hechas en distintas partes del mundo. A las 16 horas, la apertura de la exposición de contramapas en el bandejón exterior y en el subsuelo de la librería. A las 18 horas, la exhibición del documental Este no es un mapa, subtitulado en español. A las 19 horas, se presenta el libro Este no es un mapa, más los contramapeos porteños y más discusión colectiva. Y desde las 21 horas, otras discusiones colectivas en el bar El Canario, ya que va a ser ahí cerquita. Entonces, los que les interese el tema de las cartografías, de los mapeos y de las contracartografías, interesante lo que va a estar pasando en la librería Concreto Azul, en Camin número 94, lo vinculado con mapas. Lo organiza el colectivo Orangotango y Crack Valparaíso. Buenísima con los mapeos. Aquí en este encuentro de cuerpo y territorio contra la devastación que se está realizando en Punta de Tralca el sábado 2 y domingo 3 de marzo, también se va a realizar un mapeo colectivo, un mapeo que ya se ha venido trabajando en otra instancia, se va a ir complementando aquí, que es de toda la provincia de San Antonio. Así que para la gente específicamente que está escuchando por Radio Las Quenche en vivo y en directo en estos momentos, que se acerque mañana domingo a las 4 de la tarde, conversatorio sobre el IRSA, sobre la situación de la expansión del megapuerto en San Antonio, la carretera, las vías ferroviarias que se quieren instalar en la población de San Pedro. Y también se va a ir trabajando, como les decía, con el mapeo colectivo de la provincia. Excelente. Y también vuelven las asambleas abiertas todos los martes a las 19 horas recuperando espacios naturales para el barrio por el Parque Cintura, acá entre Cerro Alegre y Cerro Cordillera, Camino Cintura 4177, donde se unen Cerro Alegre y Cerro Cordillera. Martes a las 19 horas las asambleas son abiertas para las distintas ocupaciones que se realizan en ese espacio. Se hacen talleres de compostaje, de lombricultura, de huerta, de lo que estimen conveniente. Se vienen unos talleres de defensa personal, en fin. Más información lo pueden contar en Facebook Parque en Cintura y también en mail parqueencintura@gmail.com. Recuperar espacio súper importante. Nosotros estamos acá en la Plaza del Pescador, que es un espacio recuperado, como nos decía el Toño de la Junta de Vecinos Punta Tralca. Esto está considerado, según el plan regulador, como un área de estacionamiento de los autos de las personas que vienen a las playas, a la Punta de Tralca, pero los vecinos se organizaron y recuperaron un paño que es bastante amplio. Y hay banquita, ahora está el domo de Quantum Domo, hay juego para niños y se pueden desarrollar una serie de cosas interesantes. Por eso es importante recuperar espacios para evitar el desarrollo, la expansión inmobiliaria, microbasurales, en fin. Sí, hoy también llamado para las cabras, se viene el 8 de marzo, distintas manifestaciones este próximo viernes 8 de marzo en todos los territorios se está articulando. Para la gente que está escuchando por acá en el litoral central, se va a realizar la marcha a las 12 en San Antonio, desde la Plaza de San Antonio, y luego a las 7 de la tarde un cordonazo informativo. También van a haber cacerolazos en Cartagena a las 9 de la noche, el 7, y a las 6 de la tarde en el Quisco también el 7 de marzo. En Valparaíso también la movilización está llamada para allá a la Plaza Sotomayor. Así que, bueno, pues movilizarse, articularse todas las cabras, no solamente eso, sino que todos los días de la vida. Pero específicamente movilizarse entonces el viernes 8 de marzo. Y no sé qué más actividades. En Valparaíso a las 11 de la mañana la movilización. Eso que suena es porque me están saludando de cumpleaños. Muy saludado, René. Es que a las 11 de la mañana entonces en Valparaíso hay un espacio desde la coordinadora para que se puedan ir informando en sus territorios donde hay alguna movilización que les convenga más. Nos vamos a ir a escuchar, bueno, ya vamos cerrando este aire puro. La invitación queda súper abierta, como decía René, a recuperar todos los territorios, a organizarse por todas partes. En todos lados está pasando un montón de cosas. Hoy y mañana, 2 y 3 de marzo, el Quantum Domo se encuentra en la Plaza del Pescador en Punta de Tralca, un lugar donde todo súper a gusto y gestionado. De aquí podemos ver con una vista maravillosa hacia la playa, hacia estas rocas declaradas geoparque, cómo la gente del Quantum Domo la hace todas para poder levantar este espacio, para poder generar espacios de discusión, espacios de encuentro, espacios de arte, de disfrute, de goce también, pues si no solamente estamos articulándonos en contra de cosas, sino que también estamos gozándola en el proceso, eso es importante. Así que nada, pues nos vamos a ir despidiendo de este aire puro 577. Vamos a dejarle con un llamado a manifestarse, a rayarlo todo, a agitar todo. Que hace la gente de la red de No Más Patagonia Sin Más Mineras, de allá de la Patagonia, de la radio La Tue, nos mandaron la información, una cuñita que vamos a dejar entonces desde el 27 de febrero al 6 de marzo, un llamado a manifestarse en contra de la minería. Oye, sí, pues a propósito, un saludo gigante a la radio La Tue, a la radio Tamara, a la radio Minga, que son las radios que todavía no salen en la cuña 2019, de las radios que nos retransmiten, pero que se han sumado a este esfuerzo colectivo de difundir esto, que yo le he empezado a llamar una especie de revista radial socioambiental, con conflictos, con entrevistas, con información de actividades, con información de noticias que usted puede escuchar más tranquilamente y descargar en el blog de Aire Puro en airepurovalpo.blogspot.com. Así que eso, ¿no? Eso, sí, ya nos vamos despidiendo de este ventoso aire puro que está bien heladito.